Las más antiguas civilizaciones han acudido a los astros tratando de averiguar el destino de los seres humanos. Tu radio online tiene para ti Astrología con Kitty Bracho. ¿Cómo están todos? Les saluda su amiga Kitty Bracho y ya estoy aquí lista para darles a ustedes el horóscopo del mes de agosto. Que agosto, bueno, pues los aspectos planetarios están llegando a su momento de mayor tensión, así que todos hay que estar atentos a lo que sucede en el exterior y que podría llegar a afectarnos de manera directa o no, pero pues si ustedes lo han visto, tenemos muchos estados de la República inundados. Hay más ciclones que se avecinan, ya se anunció que va a ser una temporada muy intensa de lluvias, así es de que bueno, pues estar alertas y si podemos en algún momento y se necesita la ayuda, pues estar dispuestos a proporcionarla. Para Tauro, bueno, agosto, sin duda ya has experimentado, pues, un despertar de conciencia. No olvides que es tiempo de iniciar nuestro camino por sendas espirituales. Haz ejercicio, camina, medita o intégrate a algún grupo de apoyo para que puedas cumplir con esta tarea. Y no te preocupes de nada más, que ya contarás con la protección casi milagrosa de los astros ante cualquier eventualidad. Las configuraciones planetarias tan complicadas, ya lo mencioné al principio. Por eso tienes que mantener la calma y los ojos muy abiertos. Si eres creyente, pues mucho ayudaría elevar una plegaria por el bienestar de nuestro planeta. Afortunadamente para ti en particular y en tu casa, pues se va a mantener un ambiente de alegría y de cordialidad. De amores, pues tampoco te vas a poder quejar. Pero si estás soltero, lo mejor es no comprometerse de momento y tampoco hay que creerse todo lo que te digan, ya que Mercurio retrógrado, acuérdate, este planeta de la comunicación en tránsito por tu casa de las diversiones, bueno, tiende a crear un poquito de confusión y malos entendidos. Entonces no te creas todo lo que te digan. Yo te sugiero ir paso a pasito y no hacer ningún tipo de promesa, cuando menos este mes. Y donde sí vas a necesitar de toda tu paciencia, pues es en el trabajo. No olvides que pasas por un proceso de prueba y resistencia. No te conviene perder el control en estos momentos y mucho menos enfrascarte en discusiones que no te van a conducir a ningún lado. Aquí entra muy bien aquella frase que dice: calladito te ves más bonito. Astrología.